man lay dead. You can see them like Buen día estén teniendo todos, queridos escuchas. Bienvenidos a la emisión número 94 del soundtrack de nuestras vidas. Un saludo, Fer, León, Juancho. Comenzamos de manera potente el podcast de hoy con una canción propuesta por León y cuya aparición en este capítulo hace justicia a la influencia que tuvo la banda que la interpreta en el soundtrack de la vida del partner. Ese va a ser el tema de nuestras propuestas el día de hoy. Hacerle justicia a intérpretes que quizá no han sonado todo lo que merecían. Espero que lo disfruten. Comencemos entonces con la ronda de saludo de los partners. Fernando Cotín, desde Orlando, estado de la Florida. Hola, JM, un placer participar en este. Yo lo llamaría, no recopilatorio, pero sí, como dices tú, pues haciendo justicia a grupos e intérpretes pues, que han sonado poco. Yo, como siempre tengo el abanico más ancho, pues yo traigo puro debutante hoy, ¿no? Para que no se me queden en el tintero, como, y si tú propusiste uno hace unos cuantos episodios desde el tintero, que no se me quede en el tintero. Bueno, yo tengo varios que se me quedaron en el tintero y van a sonar todos hoy. Así que en eso se va a basar mis presentaciones de hoy. Bueno, un saludo cordial a Juan Cristóbal y a León. Gracias por estar ahí. Bueno, adelante. Perfecto, Fernando. Ese era exactamente el espíritu de esta cosa. Desde Katy, Texas, Juan Cova. Hola, José Miguel. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre y saludarlos a todos. Un abrazo para ti. Encantado de que nos encontremos para escuchar música, para hablar de música para nuestros oyentes. Además, entonces, con Fernando y León, a quien les mando un abrazo fuerte. Preparadísimo para entrarle al tema que nos pediste desarrollar, trayendo esos grupos o cantantes que apreciamos y que consideramos que han sonado muy poco en nuestros episodios. Yo en particular me concentré en los que han sonado muy poco. Estoy seguro que les va a gustar a nuestros oyentes. Fantástico, Juancho. Y desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, León Eskenazi. Muchas gracias, José Miguel. Gracias por esta convocatoria a este programa que le va a hacer justicia de verdad a algunas bandas para que suenen finalmente. Bueno, Fernando y Juan, muy contentos de nuevamente para encontrarnos aquí en este programa y traerles a nuestros escuchas, a quien los saludo, traerles unas buenas dosis de buena música nuevamente, concentrándonos en eso, en esos grupitos que formaron parte de nuestra formación musical, pero que por cualquier otra razón no han tenido ese cupo tan amplio como otros grupos que sí atesoramos bastante, pero estos merecen también estar en este programa. Así que sin más, adelante, José Miguel. Gracias, León. Y a ti, estimado oyente, si has llegado hasta aquí, seguramente ya pasaste por nuestro grupo de Facebook al que te puedes unir, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, o a través de la cuenta de @nsoundtrack o quizás a través de Instagram, nsoundtrack. León, por favor, coméntanos sobre el temazo de inicio. Pues sí, antes que nada quiero agradecerte, José Miguel, quien mostraste mucho aprecio y consideración en decidir iniciar este episodio con Phoenix, de la agrupación Wishbone Ash. Hace bastantes noches, escuchando radio, el locutor de turno nos anunciaba: y ahora escucharemos El Increíble Viaje del Fénix. Y de inmediato comenzó a sonar ese tema que escuchamos y que así lo vine a conocer yo. Desde entonces se ha convertido en uno de mis favoritos de siempre. Por cuestión de tiempo no tuve la oportunidad de traerlo antes a nuestros programas, pero felizmente hoy, con bastante entusiasmo, pudimos finalmente compartirlo. Un tema que de alguna manera nos trae lo mejor del rock. Aquí hay algo de Pink Floyd, aquí también se escucha algo parecido a Led Zeppelin, pero con una particularidad, y es que esta agrupación, Wishbone Ash, tenía por contar con dos guitarristas solistas, otorgándole así un colorido musical muy especial, y que más tarde emplearían bandas más que todo las metaleras, como Iron Maiden y Judas Priest, entre muchas otras. Phoenix fue el tema de cierre de su álbum homónimo, su debut, en 1970, y fue como una premonición. Sus joyas siguientes, Pilgrimage y Argus, llegaron después. Y esta canción está llena de ideas que se explotaron maravillosamente en esos siguientes discos. También aquí encuentro destacable el efecto que produce la guitarra wah-wah de fondo. Simplemente esto es para disfrutar de la música. Esta canción lenta atrapa la mente y la atención. Cuando el ritmo comienza a aumentar y el bajo y la batería empiezan a sonar, no desmejora para nada. Aunque termina de forma muy diferente a como empieza, con los minutos finales muy duros y ácidos, no hay transiciones repentinas ni inesperadas. La canción va creciendo con fluidez y termina siendo espléndida. Phoenix cierra el álbum a lo grande. Sin duda es una obra maestra, increíble la manera como evoluciona de una balada lenta e inquietante a una tormenta de guitarras. Absolutamente impresionante. La letra, por supuesto, habla del legendario pájaro de fuego, el ave Fénix, que se cree resurgió de sus cenizas para volver a volar. Esta es, para mí, una de las mejores piezas del rock jamás creadas. Lo que Ted Turner hace aquí es asombroso. No Ted Turner, el millonario, el que era esposo de Jane Fonda. Aquí es Ted Turner, el guitarrista. Pasando en su ejecución de encantador y sereno a furioso y desgarrador en cuestión de pocos minutos. Wishbone Ash continuará así una larga y exitosa carrera durante el resto de los 70, pero nunca superaron esta obra maestra del rock progresivo psicodélico. Más adelante vino una separación de sus dos líderes guitarristas, Andy Powell y Ted Turner. Esto los afectó profundamente, a pesar que muchos de los discos que continuaron sacando contienen temas con muy buena calidad. Así pues, espero que hayas disfrutado de este inicio de nuestro programa con un tema bien escrito, arreglado y ejecutado, procedente de una época dorada. ¿Qué opinan mis partners de este tema inicial con el cual iniciamos el programa? ¡Qué buen recuerdo, León! Aunque las que tengo grabadas en el soundtrack de mi vida son las versiones en vivo de Phoenix, del álbum Live Dates, el amarillo, el que tenía el avión. Por cierto que para el momento que salió, estaba yo terminando uno de esos cursos de extensión de inglés en el CBA. Era el viernes en la noche, el día final del curso. O sea, tenemos examen en la primera hora y resultados en la segunda. Estudiaba en el horario de 7 a 9 de la noche. Y en esa noche andaba a pie, como siempre. Había bajado de Cumbres en carrito hasta la parada de que estaba por ahí frente a Don Disco. Y como yo tenía tiempo, me dio un vistazo y consigo el disco de Wishbone Ash. O sea, no lo pelé. No podía dejar de comprarlo y me gasté de plata que tenía para regresar a Cumbres. Porque lo que ya sabía que me tocaba pedir cola. Y yo era el chamo del salón, con esa época con unos 17 años, y el segundo más chamo tendría pasado, o sea, 30 pasado. Fui la mejor nota de la clase y uno de los señores mayores decidió invitar al grupo a tomarnos unos tragos en su casa. Yo ni pendiente de ir con las ganas de llegar a mi casa a escuchar mi disco, pidiendo cola ahí en el Paseo de las Mercedes. El señor, que honestamente no me acuerdo su nombre, me dijo: eres la mejor nota de la clase, no puede faltar a la celebración. Vente con nosotros. Vivimos en los edificios esos de que se llama el Conjunto Parsamón, casi frente al centro comercial en la subida de Cumbre. Y yo de una vez digo: oye, esta es una gran cola. Y me fui a brindar con mi disco en la mano, que gentilmente, como me veía con mi disco para arriba y para abajo, me ofrecieron a ponerlo a sonar. Fueron muy amables, aunque evidentemente no les gustaba ese tipo de música. Me quedé como para oír los dos lados que tenían las dos versiones de Phoenix. Y después de un trago así campañadito, di las gracias y me fui. Nunca más los vi porque cambié de horario a la mañana en lo que terminaron las clases. Lo cómico de la historia fue que terminado el primer semestre de medicina de Ceucán, mi novia me pidió que la apoyara con lo más difícil que tenía, matemáticas. Imagínate, límite. Y me tocó ayudarla a prepararse para su examen final. El punto fue que raspó en el examen final y pese a que había límites que hemos repasado muchísimas veces, estaba toda asustada porque tenía que ir a pedirle revisión de prueba y solo daban los que hubiese sacado 8 y 9. Y no, ella estaba ahí, pero la revisión era con el profesor coordinador del departamento, que era un tipo a quien le tenían terror en Ceucán, le decían súper amargado. La animé, incluso le ofrecí acompañarla. Llegamos cuando ya estaban llamando a la oficina a los estudiantes por orden alfabético y escuchamos los comentarios de que el tipo estaba intraficable, demasiado severo. Lo cómico es que cuando abrieron la puerta para que le tocaba entrar a ella, vi el tipo y era el señor del Pransamón, el señor de mi amigo. Y entonces yo lo saludo y el tipo me dice, no me reconocía. Y yo le dije, coño, ¿no te acuerdas? Hiciste una vez un brindis en tu casa saliendo del CBA y dejaste un loquito que pusiera todo el disco de Phoenix dos veces. Y dice, coño, claro que me acuerdo de ti. Y me da un abrazo, ¿no? Y me dice, ¿a qué viene? Y digo, bueno, mira, yo estuve estudiando ingeniería, yo ayudé a mi novia que estudiara. Pero qué raro que dice que los límites los tuvo malos, o cree que los tuvo malos, y era límite que lo hemos revisado, ¿no? Y el tipo agarra el examen, lo ve por encima así y dice, ya entiendo dónde viene la solución del límite. Es que resolvió como estudiante de ingeniería y no como de medicina. Dale, tienes 10, dale, pasate. Lo cómico fue que, le peleamos el segundo límite y terminó poniéndole 12. Entonces, tenía mucho tiempo que no me acordaba de esta historia y lo como asoció Phoenix a mi vida. Gracias por haberlo propuesto. Y sé que las versiones en vivo no caben por los 17 minutos y cacho que tiene cada una. Un abrazo, León. Es una excelente anécdota. Cualquier cosa que yo diga ahora no vale nada. Así que diré solamente que siempre fueron una de las favoritas de mi vida, tanto en su versión en estudio, pero especialmente las versiones en vivo, que compartí muchísimas veces con Juancho, y que, como dice León, no habían tenido cabida hasta ahora en nuestro podcast. Así que creo que se hizo justicia a la canción, a la banda y al propósito de este podcast, que es compartir cosas agradables que han pasado en nuestras vidas. Sigo yo ahora, pues, con la presentación de la siguiente canción. La siguiente canción es titulada Still Got the Blues. Todavía estoy triste. Interpretada por Gary Moore y es de 1990. Gary Moore fue un músico norirlandés que se destacó como uno de los guitarristas más notables e influyentes del mundo del hard rock primero y luego del blues en los 70s, 80s y 90s. León trajo dos veces a Gary, una de ellas en dueto con Greg Lake en una versión de Lucky Man, fantástica. Tras bastidores también León asomó la posibilidad para este podcast de traer a Thin Lizzy, banda de la cual Moore fue guitarrista líder. Moore confesaba que sus mayores influencias musicales provenían de Peter Green, el líder de Fleetwood Mac, y de Eric Clapton, y les daba crédito a los dos por la forma en que terminó él interpretando fundamentalmente el blues. Eso en lo que concierne a Clapton. Pues bien, para hacer justicia al excelente guitarrista que fue, traigo la canción que da título a su álbum más exitoso y su único sencillo en el tope de las listas, Still Got the Blues. Curiosamente, esta canción, cuya autoría se atribuye a Moore, tiene una tremenda semejanza con Europa de Carlos Santana, que ya la hemos sonado en este podcast, y, por favor, aguántenme, y Volveré, de Los Ángeles Negros, del grupo chileno Los Ángeles Negros. No digo más, les sugiero buscar esas dos canciones y tocarlas en secuencia después de esta. Se van a acordar de mí. Dejemos por ahora que Gary Moore nos cuente que todavía está triste. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. What I should have known. The blues for you. Used to be so easy to fall in love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. Playing to win, but I've still got the blues for you. So many years since I've seen your face. Here in my heart there's an trajiste las comparaciones. A Gary Moore le dieron duro con esta canción con un grupo alemán. Y es verdad, él era un guitarrista fabuloso, un guitarrista irlandés, que gracias al uso del rock, la combinación con la música étnica, la música celta, lo ayudó muchísimo a destacarse y a lograr diferenciarse de muchos otros guitarristas por su una técnica que él tenía, realmente lo puso en el mapa. Pero el problema que te voy a decir, así como tú estás haciendo comparaciones de este tema, hubo un tema en los años 70 que nunca se grabó en disco, ni por supuesto, no, si es 70, no habían CDs todavía, pero ni siquiera en long play, ni siquiera en 45 se llegó a grabar. Hay una banda alemana llamada Jutz Gallery, J-U-D, Jutz Gallery, y el tema se llama Norddeutsch. Y ese tema, alrededor del minuto 8, tú lo pones, lo puedes oír en YouTube, lo pones a partir del minuto 8 y vas a empezar a oír la canción que acabamos de escuchar. Y Moore en verdad no comparte, él dice, mira, yo nunca tuve este disco, nunca lo oí. Los jueces dijeron, mira, es posible que lo haya escuchado de un concierto o de una grabación de un concierto o cosas así, o en televisión, se presentó el grupo, pero la semejanza es tan grande que él tuvo que pagarle una cantidad que nunca fue revelada a el compositor de este tema. Así que pueden buscarlo para que lo escuchen. Gary Moore falleció de un infarto durante unas vacaciones en España cuando tenía 58 años de edad. Así que gracias por traerlo. Aquí recordamos a uno de los grandes guitarristas que nos ha traído el rock en la historia. Go All The Way es una canción escrita por Eric Carmen del grupo del rock estadounidense y de Russ Perry's, de su álbum de 1972, Russ Perry's. Lanzada como sencillo en julio de 1972, la canción alcanzó el top 5 en 3 de las principales listas de éxitos de Estados Unidos, el número 5 en la Billboard Hot 100, el 4 en la Cashbox y el número 3 en la Record World. El sencillo vendió más de 1.3 millones de copias, lo que le valió a la banda su único disco de oro certificado. Fue su segundo sencillo y su mayor éxito en Estados Unidos. Debido a su letra sexualmente sugerente, Go All The Way fue prohibida por la BBC, lo que limitó su éxito en el Reino Unido. Cashbox afirmó que los potentes riffs de guitarra explotan al impactar y que la canción tiene un toque del sonido de Badfinger. Record World afirmó que su efectiva combinación de hard rock y estilos del top 40 la convierte en una opción ideal para las listas de reproducción que prácticamente cualquier formato de radio. El crítico de Wichita Beacon, Paul Baker, comparó el riff de guitarra de la canción con el de All Right Now de Free, tema que traje yo hace unos cuantos episodios. Go All The Way ha aparecido en 3 películas. El director Cameron Crowe, fan de Russ Perry's, la usó en su película del 2000, Almost Famous. The Killers versionó la canción para los créditos finales de la película del 2012, Dark Shadows, Sombras Tenebrosas, una adaptación de la famosa serie de televisión homónima de 1966 a 1971, la de Barnabas Collins. ¿La recuerdan? La canción aparece brevemente en la película de 2014 Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios y es una de las canciones de su banda sonora. The Russ Perry's fue una banda estadounidense de pop rock formada en 1970 en Cleveland, Ohio. Tuvieron una racha de éxito a principios de la década de los 70 con su sonido pop rock, que Allmusic describió posteriormente como melodías exquisitamente elaboradas y armonías deslumbrantemente hermosas. Los miembros eran conocidos por su imagen pública impecable y sus trajes a juego, lo que les atrajo la atención de los adolescentes. La formación clásica del grupo estaba formada por Eric Carmen, voz, guitarra, bajo y piano, Wally Bryson, guitarras, Dave Smalley, guitarras y bajo, Gene Bonfanti en la batería. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Go All The Way, Let's Pretend I Wanna Be With You Tonight y Overnight Sensation. El productor Jimmy Lehner fue responsable de los 4 álbumes de los Russ Perry's en la década de los 70. El grupo se disolvió en 1975 tras 5 años de carrera y Eric Carmen emprendió una exitosa carrera como solista. Bryson y Smalley recuperaron el nombre del grupo en 1999 para un álbum que incluía al cantautor Scott McCarr como vocalista. En 2004, el cuarteto original se reunió y emprendió una gira de reunión bien recibida en el 2005. La anécdota que tengo es que Leopoldo, mi hermano mayor, regresó en verano de 1972 de Estados Unidos luego de haber completado su posgrado en Cornell University, en Nueva York. De regalo me trajo ese primer álbum homónimo, Raspberries, que traía una calcomanía en terciopelo con el logo del grupo en la carátula y que realmente era un ambientador con aroma a frambuesas. En esa época yo tenía un gabinete en madera donde guardaba mis LPs y recuerdo que cada vez que lo abría me llegaba ese aroma delicioso, olor a frambuesa. Aunque ustedes no lo crean, esa calcomanía aromática de Raspberries seguía perfumando el ambiente inclusive en el año 2000, cuando tuve que vender todos mis discos de acetato por la mudanza definitiva a Orlando, Florida. Con ustedes, Eric Carmen, sonando por segunda vez en nuestro soundtrack de vida y como homenaje póstumo para él, con su grupo original Raspberries, debutantes también en nuestro podcast, y su clásico de 1972, Go All The Way, Llegar Al Final. ¿Y qué hacía usted cuando sonaba esta canción? Suéltala, Juancho. Gracias, Fernando, por esta canción. Ahora vengo yo y les voy a traer algo que José Miguel nos trajo por allá en el episodio 58, un conjunto que se llama Mood Double. José Miguel lo trajo con una canción de David Bowie en esa plena época del glam rock de la banda. Ahí nos contó que el nombre viene de una novela de Willard Manus quien después explicó que venía el personaje de una tira cómica llamada Our Boarding House. Hoople tiene varios significados en slang que van desde tonto, bufón hasta mamón. Mudda Hoople viene de la evolución de una banda de Hertfordshire en Inglaterra llamada Silence. El guitarrista y escritor de canciones Mick Ralphs, el bajista Peter Overton Watts, el baterista Dale Griffin, el organista Verdin Allen y el cantante Stan Tippins. Stevens, quien era un productor, quería firmar a la banda, pero encontraba que Tippins no era adecuado para su gusto. Y finalmente decidieron darle chance a un chamo llamado Ian Hunter Patterson, que nació en Shrewsbury y que venía de una banda llamada Epix, y que después incluso venía de una banda propia llamada Hurricane Henry and the Shriekers. La banda, con la incorporación de Ian Hunter, se cambió el nombre a Mudda Hoople en 1969, y estando en el borde de la ruptura después de un fracaso de su primer disco, Bowie le regaló el All the Young Dudes, que se convirtió entonces en su primer hit del 72. Esa fue la que nos trajo José Miguel. Pese a los cambios en la formación de la banda, lograron cierto éxito en los discos con Mott en 1973 y The Hoople en 1974. El cantante Ian Hunter abandonó la banda en el 74 cuando empezó a disminuir el éxito comercial. Pero quiero traerles una canción del disco Wildlife de 1971 que no fue un éxito, pero que los ayudó a ganar ciertas posiciones altas en las carteleras del Reino Unido. Y yo creo que tal vez el locutor de radio que en donde León escuchó Phoenix por primera vez y posiblemente yo también, que era Ivan Losher en los programas de la noche, fue donde yo escuché esta canción, que es la que le traigo, Keep a Knocking, But You Can't Come In, que fue una canción popular que ha sido grabada por una variedad de músicos hace muchos años. La letra tiene que ver con un amante en la puerta que no lo dejan entrar. En algunas versiones se sugiere que no va a entrar porque ya hay alguien adentro, y en otras que no lo deja entrar porque se ha portado malamente. Algunas versiones la acreditan a Perry Bradford y Mayo Williams. Variaciones que fueron grabadas por James Buttigieg Wiggins en 1928, Lil Johnson en el 35, Milton Brown en el 36 y Louis Jordan en el 39. Imagínense, lo que estamos escuchando es una versión de una canción muy, muy antigua y que ese sonó o llegó mucho a la fama por Jerry Lee Lewis. Pero nosotros conseguimos este disco importado y en su tiempo lo alternamos en la fiesta con el mosaico de rock de Urban Ape. Nos enganchamos con esa canción, sobre todo por eso una pieza larga. Entonces vamos a escucharla. Suena así. Well, we'll finish it now then. La agrupación de Boston, The Cars, con Let the Good Times Roll, que continúen los buenos tiempos. ¿No te pareció que el ritmo potente y dinámico y sus excelentes armonías vocales impactan este tema en todo su esplendor? Iniciada en 1976, The Cars emergió de la movida New Wave con el hoy fallecido en el 2019 Rick Ocasek como su principal compositor, voz líder y guitarrista rítmico. Elliot Easton en la guitarra, Benjamin Orr, también ya fallecido en el 2000, en el bajo, David Robinson en la batería y Greg Hawkes en los teclados. Su primer disco, en junio de 1978, marcó un excelente inicio que logró acaparar la atención con excelentes temas como Just What I Needed, My Best Friend's Girl y la que escuchamos, Let the Good Times Roll. Puedes llamarlo New Wave, Synth Rock o también Power Pop, pero The Cars fue indiscutiblemente uno de los hitos discográficos del rock. Un emblema de aquellos días que llegó a su fin en el 2019 con la muerte de Ocasek. Y ahora le doy el pase a Fernando, quien nos tiene unas sorpresitas preparadas. Así es, León, pero antes de eso quiero darte las gracias por traer a Cars por segunda vez. Y yo tuve el honor de manejar su catálogo discográfico cuando manejé Wea, porque ellos pertenecen al sello Elektra. Y de hecho, también tuve la oportunidad de lanzar los únicos álbumes de solista de Ocasek y de Benjamin Orr, que tuvieron cada uno un sencillo popular. Así que gracias por recordar nuevamente a esa gran banda de los 70-80. Every Kind of People es una canción interpretada originalmente por el cantante inglés Robert Palmer en su álbum de 1978, Double Phone. Fue lanzada como el primer sencillo del álbum en marzo de 1978. La canción fue escrita por Andy Fraser y alcanzó el puesto 53 en el Reino Unido y el número 16 en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer éxito de Palmer en el top 40 de ese país. La versión original también figuró en la lista Billboard Adulto Contemporáneo de Estados Unidos, alcanzando el puesto número 22. En Canadá alcanzó el puesto 12 en la lista RPM, convirtiéndose en su primer éxito en el top 40 del país. Palmer lanzó una versión remezclada de esta canción en su álbum recopilatorio de 1992, titulado Addictions Volume 2. Como el primer sencillo de ese álbum, convirtiéndose en un éxito radial, alcanzando el puesto 8 en la lista Billboard Adult Contemporary de Estados Unidos, y ese remix tuvo un éxito superior al de su lanzamiento original de 1978, alcanzando el puesto número 43. En Canadá, el remix alcanzó el puesto 26. Robert Allen Palmer, nacido el 19 de enero de 1949 y lamentablemente fallecido el 22 de septiembre del 2003, fue un cantante y compositor inglés. Era conocido por su voz potente y conmovedora, su elegancia en el vestir y sus exploraciones estilísticas combinando soul, funk, jazz, rock, pop, reggae y blues. Su canción de 1986, Addicted to Love, y el video que la acompaña llegaron a personificar el glamour y los excesos de la década de los 80. Palmer encontró el éxito en la década de 1980. Lo logró tanto en su carrera en solitario como con Power Station, logrando éxitos top 10 en el Reino Unido y los Estados Unidos. Palmer recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina y un premio MTV a los videos musicales. También fue nominado al premio Brit al artista solista masculino británico en 1987 y 1989. Palmer falleció a los 54 años de un infarto. Escuchemos a continuación a Robert Palmer, debutante hoy también en nuestro podcast con su gran éxito Every Kind of People de 1978 y como homenaje póstumo para él. Pónchala, Juancho. The fight to make ends meet keeps a man up on his feet, holding down his job, trying to show he can't be bored. Who takes every kind of people? someone's looking for a lead. It is duty to a king or to a queen, protecting what he feels is right. Fights against wrong with his life. There's no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. It takes every kind of people to make the world go round. A Little Bit More es una canción escrita e interpretada por el músico estadounidense Bobby Gosch, publicada en su álbum de 1973, City in the Quiet. La banda estadounidense de rock Dr. Hook grabó la primera versión exitosa que se lanzó como sencillo en 1976. Alcanzó el número 11 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y permaneció 2 semanas en el número 9 del Cashbox Top 100. Alcanzó el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido en julio de 1976 durante 5 semanas consecutivas. Y Don't Go Breaking My Heart, el dúo de Elton John y Kiki Dee, le evitó que el tema llegara al primer lugar. Fue el segundo mejor puesto de Doctor Who en las listas del Reino Unido, igualando a Sylvia Smother, la famosa mamá de Sylvia, y solo superado por When You Are In Love With A Beautiful Woman. La anécdota que tengo es que A Little Bit More, un poquito más, me recuerda mucho a mi muy querida y extrañada cuñada y prima Laura Cecilia Sosa Maciani, quien lamentablemente nos dejó el pasado 1 de agosto del 2022, porque cuando se casó con mi hermano Héctor Alberto en septiembre de 1976, estaba muy de moda esta canción y a mí me gustaba muchísimo y me sigue gustando, obviamente. Dr. Hook, conocido como Dr. Hook and the Medicine Show hasta 1975, es una banda de rock estadounidense formada en Union City, New Jersey. La banda tuvo éxito comercial en la década de 1970 con sencillos como Sylvia's Mother, 1972, The Cover of the Rolling Stone, 1973, Only 16, 1976, A Little Bit More, del mismo año, World Right In, del 77, Sharing the Night Together, de 1978, When You Are In Love With A Beautiful Woman, 1979, y Better Love Next Time, el mismo año. Además de su propio material, Dr. Hook and the Medicine Show interpretaron canciones escritas por el poeta Shel Silverstein. La banda cosechó 8 años de éxitos en Estados Unidos. Su música, que abarcaba baladas acústicas y soft rock, se escuchó en las principales emisoras Top 40 de música ligera y también de música country en todo el mundo angloparlante. En los últimos años, los éxitos más suaves de la banda de los 70, como Sharing the Night Together, When You're in Love with a Beautiful Woman, también han recibido difusión regular en Jazz Rock Radio en Sirius XM. El núcleo fundador de la banda estaba formado por George Cummings, Ray Sawyer y Billy Francis, quienes habían trabajado juntos por primera vez alrededor de 1966 en Mobile, Alabama, en una banda llamada Chocolate Papers. Cummings, Sawyer y Francis formaron una nueva banda en Union City, New Jersey, en el 68, que incluía al vocalista principal Dennis Locorriere, quien inicialmente se unió como bajista. Para 1969, la nueva banda se llamó Doctor Hook and the Medicine Show, Tonic for the Soul. El nombre ideado por Cummings se inspiró en el parche de Sawyer y en una referencia al Capitán Garfio del cuento de hadas de Peter Pan. Sawyer perdió el ojo derecho en un accidente automovilístico casi fatal en Oregon en 1967 y después de eso usó un parche, lo que llevó a algunos a creer que era el Doctor Hook. Cuando los fans preguntaban qué miembro de la banda era el Dr. Hook, todos señalaban al conductor del autobús. Lamentablemente, el único sobreviviente del cuarteto original es el bajista Dennis Locorriere. El tecladista Billy Francis murió en el 2010, el vocalista Ray Sawyer en el 2018 y el guitarrista George Cummings en el 2024. Y como homenaje póstumo para ellos, es un honor para mí presentarles a Dr. Hook, debutando hoy en nuestro podcast con su gran éxito de 1976, A Little Bit More, un poquito más. Descansa en paz, Cuñiz, This One for You. Ruédala, Juancho. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. There's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues. Everywhere I turn, I lose. Este fue un temazo de 1978 de un grupo que no habíamos compartido en nuestros episodios. Love is Like Oxygen, del grupo Sweet. Han transcurrido más de 4 décadas desde que este cuarteto británico de glam rock alcanzó su último top 10 en las listas, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Sweet, que ya antes había sacudido la década de los 70 con el explosivo tema Ballroom Blitz, un tema que pude revivir de la banda sonora del film Suicide Squad del 2016, así como Fernando revivió a The Raspberries en Guardians of the Galaxy, yo reviví a Sweet en esta película, Suicide Squad. Aquí Sweet decidió dar un estilístico giro desde el hard rock hacia unas pulsaciones más calmadas. Con la canción Love is Like Oxygen del LP Level Headed de 1978, el grupo reemplazó los riffs rockeros por un sonido más melódico, similar al que mostraban por esos días bandas como Electric Light Orchestra, Fleetwood Mac o The Eagles, dándole así paso al uso de sintetizadores, solos de guitarras acústicas, con un toque barroco y una que otra influencia del folk rock. Era casi ya el fin de los días del glam rock, movimiento en el que Sweet había sido uno de sus estandartes. Y curiosamente fue también la última grabación con la formación clásica, la propia clásica de la formación que tenía el grupo. Este grupo comenzó en 1965 cuando el baterista Mick Tucker se integra al conjunto Wainwright's Gentlemen, cuyo vocalista era Ian Gillan, quien al poco tiempo renuncia para meterse en Deep Purple y ser su cantante. Sin Gillan, los Wainwright's Gentlemen le dan protagonismo a Brian Connolly. Se incorpora el bajista Steve Priest y le cambian el nombre al grupo a Sweet Shop. Luego, en el año 1969, entra Andy Scott y deciden llamarse solamente Sweet, como los conocimos. con una mezcla de pop y rock duro más el uso del glam en su imagen. Otras bandas como Motley Crue, Twisted Sister, Rat y Poison llevaron esa onda que tenía Sweet hacia otros extremos en la segunda mitad de los años 80. Con sus primeros éxitos, Sweet muestra su bipolaridad musical. Por un lado, la influencia bubblegum pop propiciada por The Archies y The Monkees, reflejada en singles como Funny Funny del año 71 y Papa Joe del 72. Por el otro, la apuesta por un sonido algo más rockero con Little Willie en 1972 y Wigwam Bam en el año 1972. Luego llegó la música disco, que empieza a ser de las suyas, y a fines del año 77 el grupo lanza su álbum Level Head, del que les hablamos, con este tema Love is Like Oxygen como su gran single. La canción tiene una fina combinación de riffs, teclado con sonidos rayando en la música clásica y una suave entonación de Connolly. Funciona literalmente como un oxígeno musical y creativo para el grupo, llevándolos al puesto 8 en Estados Unidos y al 9 en Gran Bretaña. Demasiado disco music, esto era como un oxígeno musical. Así que Love is Like Oxygen alcanzó un buen pasar por las radios y se alzó como infaltable y, al igual que Electric Light Orchestra, consolidó la propuesta de las armonías. El amor es como el oxígeno, mientras más consigues, más te elevas. Si no tienes lo suficiente, te mueres, porque el amor te eleva. Así nos dice el tema escrito por Trevor Griffin y el guitarrista Andy Scott. Y aunque en los años siguientes la banda continuó con idas y venidas, el final de la formación clásica del año 1981 marcó el ocaso de una época. Connolly falleció en febrero del año 1997 por insuficiencia hepática a sus 51 años y Mike Tucker, el baterista, de leucemia en el 2002 a los 51 años. Tanto Andy Scott como Steve Priest continúan con sus versiones de Sweet hasta ahora. Ahora le doy el pase a José Miguel, quien nos trae otro de sus favoritos de siempre, cuya banda muy exitosa apenas había sonado en un par de ocasiones en nuestros episodios. En efecto, León, voy a hablar de REO Speedwagon y su canción Take It on the Run. REO Speedwagon es una banda norteamericana de rock y luego tendió más al pop, que comenzó a finales de los 60s en Champaign, estado de Illinois, una ciudad de carácter universitario. De hecho, es la sede de la Universidad de Illinois. En los 70s, esta formación lanzó hasta 10 discos, incluyendo alguno en directo. Solo algún sencillo logró entrar en la parte alta de las carteleras y fue poco, si acaso, tocada en radios en Venezuela en esa década. Si fueron una banda que hizo muchísimos conciertos y eran de las preferidas de ese tipo de público en los Estados Unidos en esos tiempos, pero no tanto en las carteleras. A comienzos de los 80 su historia cambia con su giro a un sonido más pop, más en sintonía con lo que estaba sonando en la época. Y el lanzamiento del disco High Infidelity, del cual logran colocar 4 sencillos en los topes de las carteleras, definitivamente los establece como una de las bandas referentes de esos años. Keep on Loving You, que fue número 1 de Billboard por una semana en 1981 y que Fer trajo en el episodio 23, Bienvenido a la Edad Adulta. In Your Letter, llegó el número 20. Don't Let Him Go, número 24. Y esta que traigo ahora, Take It on the Run, que llegó al puesto número 5 en 1981. Esos 4 éxitos vinieron del álbum High Infidelity. Además de la de Fer, REO había estado presente solo otra vez gracias a Juancho con su otro número 1, Can't Find This Feeling Anymore, en el episodio número 61. De modo tal que tuvieron 2 número 1, al menos una número 5, que es la que traigo yo hoy, y varios en los 40, en los top 40 de las carteleras, después de que viraron hacia un sonido más pop. El nombre de la banda es directamente el nombre de un modelo y marca de automóvil de uno de los pioneros de la industria automovilística norteamericana. REO son las iniciales de Ransom Eli Olds, hombre de negocio y fundador de la marca que llevó sus iniciales, y de un modelo particular, el Speedwagon, ancestro de la moderna pickup. La conocida marca de General Motors, Oldsmobile, no es por viejo, sino por el apellido de este señor Olds. Volviendo a la música, entendí que siendo una de las bandas más presentes en la radio y en la televisión durante la casi totalidad de la década de los 80s, estaba poco representada en nuestros programas. Así que decidí hacerle justicia y proponerles escuchar Take It on the Run. Pero por favor, no lo hagan a la carrera. Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood and talk is cheap when the story is good and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby, if that's the way you want. Say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running, and you need never look back again. You take it on the run, baby, if that's the way you want it, baby. Gracias por traer otra vez a Harry Speedwagon, JM. Efectivamente, poco que añadir, porque prácticamente lo que iba a decir lo comentaste tú. Sí voy a añadir que Take It on the Run ha aparecido en docenas de álbumes recopilatorios de varios artistas, así como en varios álbumes de grandes éxitos de Harry Speedwagon. Yo creo que Harry Speedwagon tiene más álbumes de grandes hits que álbumes editados individualmente, ¿no? Pero bueno, y grandes y en vivo y Unplugged y dele por ahí. Ahora, la canción del 2017, Messing Around, de Pitbull con Enrique Iglesias, intercala Taking on the Run. Yo no sabía eso, investigando para este la escuché. Y sí, es la canción, pero medio rapeada, así al estilo Pitbull con Enrique Iglesias. Gracias, JM, por presentar a Arrio por tercera vez en nuestro podcast. Y bueno, Juancho tiene un comentario de este tema. Así es, Fernando. Y es también una anécdota. Es cómico que estos temas de esos años lo ponen a uno más bien anecdótico. Fíjate que, José Miguel, yo empecé a trabajar en Hep Consultores en el 80. Y te acuerdas que esa era la época que yo tenía mi Jeep rojo. Y fue la época también que empezó el infame día de parada en Venezuela, en Caracas. Y casualmente, imagínate, yo estaba de asistente de ingeniero. O sea, yo era el último de la cadena alimenticia en la compañía. Y resulta que el presidente de la compañía y uno de los dueños, César Pieves, el doctor César Pieves, que Dios lo mantenga en su gloria, vivía en Cumbres, era vecino de Cumbres. Él vivía cerca de Casa José Miguel, pero del otro lado del centro comercial, en el edificio Kentucky. Y Pieves me decía a veces, oye, ¿tú vas para Cumbres? ¿Sí? Y dice, ¿me das la cola? Dale. Y entonces ya habíamos hecho como rutina que su día de parada yo lo subía. Y normalmente yo trataba de llevar un cassette en el carro, digamos, musiquita clásica o algo suave, como para que no se estresara mucho. Pero una semana que me tocó darle la cola, el único cassette que quedaba en el Jeep era uno que yo tenía, era solo REO, Speedwagon. Y nada, eso le tocó escuchar y yo sé que de vez en cuando me volteaba y me veía como que esta vaina. Pero bueno. Historia. Gracias por haberla traído, José Miguel. Se pone uno a recordar. Y paso ahora entonces a presentar mi próxima canción. Mi próxima contribución se llama There Must Be an Angel Playing with My Heart. Debe haber un ángel jugando con mi corazón. Y es una canción interpretada por el dúo musical británico Eurythmics, quien sonaron solo en el episodio 23 traído por León, con Sweet Dreams Are Made of These. La canción fue escrita y grabada por los miembros de la banda Annie Lennox y David Stewart para su quinto álbum de estudio Be Yourself Tonight de 1985 y presenta un solo de armónica del cantante estadounidense Steve Wonder. La canción, influenciada por el gospel, se publicó como el segundo sencillo del álbum durante el tercer cuarto de 1984 y se convirtió en un éxito mundial, sobre todo en Irlanda, Noruega y el Reino Unido, donde se convirtió en el único sencillo del dúo que llegara al primer puesto en la lista de ventas hasta la fecha. Desde entonces, la grabación ha sido versionada por varios artistas musicales como Brittany Murphy de Fantastic Plastic Machine, Leningrad Cowboys, Luciano Pavarotti, Kyle Minogue, Jessica Binlas y notablemente por un grupo de pop alemán, No Angels, que alcanzaron su segundo éxito número uno en Austria Alemania con su interpretación para la reedición del álbum Element en agosto del 2001. Tras su publicación, There Must Be an Angel Playing with My Heart se convirtió en el primero y hasta la fecha único sencillo número uno de Eurythmics en el Reino Unido, también liderando las listas en Irlanda, Noruega y Brasil, mientras la canción alcanzaba el vigésimo puesto en la Hot 100 de Billboard de Estados Unidos, se convertía en otro éxito top 10 de la banda en Suecia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Francia, Austria y Australia. Me encanta esta canción por la voz de Annie Lennox, que siempre me ha gustado mucho, y esta canción la tengo como soundtrack de mi vida a raíz de un viaje a Nueva York, porque fui a una tienda también que en lo que fue entrar a la tienda, eso era lo que estaba sonando, y de una vez tuve que comprar el disco. Así que bueno, espero que la disfruten. Aquí viene. Yeah. Más Juancho, y tanto Annie Lennox como Eurythmics no han sonado mucho en el podcast, ¿no? Pero bueno, haciéndole justicia, ese es el título de este.